siguiente sesión del curso de subculturas. Un poco como faltaba bastante en el programa, de hecho nos ha faltado bastante de música producida en la península ibérica, pues que queríamos hacer una sesión, lo que pasa es que bueno, la sesión es un poco marrón, porque la sesión trataba de recorrer todo lo que es la música rock, pop, que aparece en los años 60, ¿no? Donde hay multitud de influencias, tendencias, grupos más o menos conocidos, hasta el punk, ¿no? Esta que hemos llamado la sesión Spanish Underground. Entonces, como que es una sesión que abarca como poco dos o tres décadas y más allá. Y entonces, bueno, pues era un poco difícil. En sí el hilo tiene su coherencia, pero es un hilo también demasiado, demasiado largo. Entonces, bueno, pues para la sesión hemos invitado a Valentín para que haga ese recorrido. Valentín es un compañero de Ecologistas en Acción, pues otra de tantas personas que militan en mil grupos, organizaciones y peleas sociales, y que además encuentran también en la música un motivo de corte social, también algo, por decirlo así, crítico, también como una pasión que mucha gente comparte y que también un poco es el hilo conductor de este curso, ¿no? Que es algo que normalmente está ahí como oculto en la cara de un mogollón de gente que participa en distintas cuestiones y que encuentra en distintas músicas, pues, y en este caso en la música popular, pues una banda sonora para ponerle ritmo a los movimientos en los que está. Entonces, bueno, pues Valentín conoce y tiene muchos saberes de este tema de la música popular. De hecho, atesora ya más de 400 libros en su casa que hablan de este tema, y los discos son incalculables los que tiene, y tiene muchísimo, muchísimo conocimiento sobre esta cuestión. Entonces, por eso le hemos pedido que intente coger ese hilo largo que va desde los años 60 hasta principios de los 80 en la música popular española, abrazada además esa música a movimientos sociales y a peleas en la calle, y a ver qué conseguimos sacar. Hay vídeos hoy para aburrir. Y vamos a intentar poner la mayoría de ellos y luego dejar un hueco para el debate, las preguntas y demás. Agradecerle mucho a Valentín que haya venido, y nada, pues comenzamos. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero quiero pinchar este vídeo y sobre eso empezamos. Es un vídeo que salió en la televisión y que alguna mujer había visto. ¿Sabe usted lo que es un hippie? Pues una persona un poco desastrosa. Un muchacho muy yeye, que va a la moda. Una especie de nueva secta que ha salido ahora de la juventud para pasarlo lo mejor posible. A finales de los 60, la mayoría de los españoles, aquello del movimiento hippie les sonaba chino. Parecía cosa solo de extranjeros que sobrevivían en Ibiza y Formentera tocando la flauta. Hippies que llegan de todas las partes del mundo y que al parecer han encontrado la felicidad en Ibiza. Aquello de la contracultura no estaba del todo claro ni siquiera para los más enterados del momento. La represión sexual era muy importante y decíamos que no habíamos celebrado el 68 porque lo que queríamos celebrar aquí era el 69. Y evidentemente ni el 68, ni el 69, ni el 70. En aquella España franquista faltaba información. Por eso muy pocos se enteraron del Festival de Woodstock. 3 días de agosto, donde más de 500.000 de jóvenes convivieron al ritmo de los grandes del rock. Fue un acontecimiento que superó lo estrictamente musical e incluso lo sociológico. Nos parecía como de marcianos, pero de maravillosos marcianos. Hubiéramos querido ser invadidos por Woodstock, ¿no? Aunque con retraso, también aquí tuvimos nuestro gusto particular por aquel escenario del primer Camp Rock, Paso Pau Riba, un rockero de lo más transgresor. Fueron años de esplendor, de mucha marcha, mucha energía, de un vivir, vivir, vivir. Este surrealista experto en nadar contracorriente recuerda cómo su revolución era global, iba más allá de acabar con Franco. Lo que teníamos claro es que todo el sistema era dictatorial, el sistema entero, o sea, todos, la democracia americana, todo esto era dictatorial, era represivo, era militarista, era belicista. Pau Rivas se ha afeitado la melena, pero sigue en la brecha. A punto de sacar un nuevo disco, propone echar el freno al consumismo. Tenemos que ir a más, hay que siempre progresar, hay que ir... Bueno, ¿estamos locos o qué? O sea, hay que ir a menos. Más allá de la música y de la moda, el movimiento hippie fue el germen del ecologismo o del feminismo. Una revolución condensada en un eslogan: haz el amor y no la guerra. Bueno, pues esto es lo que pasaba en los años 60, fundamentalmente en Estados Unidos. Como sabéis, la contracultura nace ahí, esto es algo que todos entendemos, pero llega a un país en el sur de Europa que realmente estaba absolutamente aislado, ¿no? Porque de verdad que había una tecnocracia económica. Ya en los años 60 se empezó a diseñar un poco el proyecto desarrollista que habían triunfado en otros países, como en Alemania un poquito antes, pero había una dictadura absoluta y una represión social, ¿no? En cualquier caso, en España pasaron cosas, quizás no tantas como en Francia o incluso en Italia, pero pasaron cosas, ¿no? Yo he trabajado muchos años, ahora estoy en Ecologistas en Acción trabajando, pero he trabajado muchos años en el mundo de la música, ¿no? Por eso quizás tenga tantos discos, no por otra cosa, ¿no? Pero es verdad que, y por edad un poco, yo viví la época, y creo que esto es interesante, viví la época de la transición, aunque era un poco adolescente, pero sí viví ese cambio que se da de la contracultura o el underground, porque realmente en España yo lo llamaría más underground, ¿no? La contracultura creo que es un concepto a veces demasiado vacío. ¿Por qué? Porque creo que la contracultura, además de ir en contra de esa cultura hegemónica que el poder impone, creo que tiene que tener también salidas, es decir, tiene que forjar una cultura ajena al sistema, es decir, ser una cultura antisistémica, ¿no? Y esto, la contracultura en España, que eran unos cuantos, porque realmente el movimiento hippie en España fue muy pequeño, ¿no? Kiko Veneno hablaba de que en Sevilla, en la Sevilla de los Smash, a principios de los años 70, pues eran los Smash más 8 o 10 amigos, ¿no? Y entre ellos Kiko Veneno, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente esto, lo que pasa es que él también decía, muy curiosamente, que se ubicaban en las esquinas del centro de la ciudad, y entonces pues parecían que eran más, ¿no? En cualquier caso, yo quiero empezar un poco a hacer algún antecedente de lo que significa aquí la contracultura, ¿no? Y podríamos, va a ser muy breve porque no quiero aburriros, yo creo que deberíamos remontarnos a algunas corrientes artísticas que se dan ya en los años 40. Hay que tener en cuenta que en el año 43 se descubre el LSD, ¿eh? Una droga fundamental en la contracultura americana, por supuesto, y también en el underground, la contracultura de nuestro país, ¿no? Pero en aquella época en España había algunas corrientes artísticas, como el postismo, por ejemplo, ¿no? Del mundo de Ori, ¿no? Que subliminaba fundamentalmente lo imaginario y estaba muy cerca del surrealismo, ¿no? Creo que la contracultura, el underground musical de los años 60 y 70, fundamentalmente 70, tiene mucho de ese simbolismo poético y de ese surrealismo, ¿no? Pero también había influencia del dadaísmo, que el dadaísmo yo creo que tiene más que ver al final con el punk, aunque algunos autores últimamente escriben libros diciendo que no tiene nada que ver, pero algo tiene que ver, ¿no? Situacionismo y demás. También había alguna corriente, como Dau en Barcelona, con Tapiés o Brossa, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un poco el inicio de algo que no se llama contracultura, porque los estudios culturales hablan mucho de subcultura, pero de contracultura realmente no hablaban, ¿no? Y la contracultura nace fundamentalmente, como he dicho, en Estados Unidos, pero que se traslada a España. Hay una parte, yo creo que muy interesante, pincha, cuando te diga pincha el vídeo, una parte interesante, más desconocida, yo creo, en nuestro país, porque, por ejemplo, el punk, pues se editan decenas de libros al año y creo que es bastante más conocido. De hecho, el punk hasta hoy sigue vigente, ¿no? Pero hay una parte muy curiosa que es lo que yo llamo el pre-underground, ¿no? Donde existían grupos conocidos por todos y otros menos, ¿no? De hecho, una pequeña selección, que vamos a escuchar alguna cosita, porque desde el año 66 ya había hippies en España, ¿no? Es decir, esto, aunque eran muy poquitos, hay que tener en cuenta que fundamentalmente los tres lugares donde se instala más la contracultura son fundamentalmente Barcelona, que ya hablaremos por qué, Sevilla y Madrid, aunque Madrid yo creo que es una contracultura de otro corte, ¿no? Pero es verdad que en todo el estado había digamos pequeños núcleos o pequeñas células contraculturales o underground, pero en estas tres ciudades es donde realmente se va a imbricar el underground o la contracultura, el rollo o el movimiento, bueno, que luego se llamó Pasote y demás, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Yo quiero poner esta peli porque es una película rodada en 1966 por un cineasta inglés llamado Edward Mann. Y se rueda en Ibiza, ¿no? Por tanto, Ibiza y Formentera, lo que era fundamentalmente Menorca, pero solamente Ibiza y Formentera, ya desde la Segunda Guerra Mundial era un lugar donde acudían todos aquellos que no se sentían a gusto con el sistema, ¿no? Hablamos ya desde la Segunda Guerra Mundial. Si eso lo hacemos coincidir con el postismo, el grupo DAO, el invento del LSD, el descubrimiento del LSD en el año 43, pues digamos que la contracultura, aunque todavía no se haya inventado el término como tal, o no existía en la literatura, digamos, sociológica, ya existía. Contracultura ha habido siempre, pero la contracultura tiene que, además, repito, de ser una cultura que vaya en contra de la cultura hegemónica, tiene que crear propuestas, si no, como pasó en nuestro país, pues quedó en nada, ¿no? Vamos a poner, es un tráiler de la película y realmente es duro, ¿no? Porque la película es dura, pero bueno, habla de drogas y demás cosas, ¿no? Aunque está en inglés, bueno, tampoco, yo creo que las imágenes son suficientemente elocuentes, ¿no? Come join the world of the hipsters, the beatniks, the sicknicks. Reach out for frenzied fantasies, debauched dreams, bizarre sensualities. The white poppy, the cactus, the sacred mushroom. Why should they be different? Because they are. Hallucination generation. The experimenters who try anything, stopping only at the outer edge of nowhere. This will smooth out all that fear in you. All that hate. Bad! I need help like crazy. Taste of purple. What color is the rainbow of passion? The fragrance of madness. Bueno, pues ahí vemos pues todas las habilidades que la contracultura proponía, ¿no? Es decir, la droga, ambientes un poco psicalípticos. Esto se roda, ya digo, en el año 66 en Ibiza. Evidentemente el régimen ni se entera, claro. Y de hecho todos los actores que hay son americanos o ingleses, por tanto. Pero de hecho lo que es Ibiza y Formentera, lo que empieza a ver son pequeñas comunas fundamentalmente de americanos y de europeos, ¿no? Digamos, los españoles llegan un poquito después y además yo creo que al final acaban, según palabras de Pau Riba, acaban fastidiando un poco la historia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poco con lo que es la contracultura. Aquí el movimiento hippie se instala y existe, y el movimiento hippie fundamentalmente lo que hace es rebelarse en Estados Unidos contra un capitalismo feroz, contra unos gobernantes que son en ese momento inútiles, contra la guerra del Vietnam. Ahí se junta todo el movimiento político afroamericano y sobre todo están intentando rebelarse contra algunos de los pilares fundamentales, ¿no?, de lo que es el sistema capitalista, ¿no? O sea, el trabajo, la propiedad, la familia y el consumo, ¿no? A partir de ahí, en el año 67, entra una nueva forma de ejercer el rock, que es la psicodelia. La psicodelia es fundamental. Si nos ceñimos, empezamos a ceñirnos ya en la música popular, fundamental para la creación de lo que luego pasó durante los años 70, ¿no? La psicodelia se ejerce fundamentalmente por el LSD, es decir, el crear visiones distintas, el tergiversar la realidad. Este concepto es fundamental para abordar lo que son los años 60. Pero desde el 66 al 67 hay un estilo musical muy curioso que es el soul. El soul en España, en principio, debería ser ajeno a nuestra cultura, pero entra, como todos sabemos y todos habéis leído en algún momento, entra a través de las bases americanas instaladas en el territorio del Estado español, ¿no? Tanto en Rota, en Morón, como aquí en Torrejón y en otras, ¿no? Voy a un poco a tirar algunas ideas sobre lo que es la contracultura o el underground, ¿no? Además de ser una cultura o un ejercicio en contra de la cultura hegemónica y además ejercer y querer estar fuera del sistema, la contracultura se identifica fundamentalmente porque es un espejismo foráneo. Es decir, en España al principio se copia descaradamente, pues como está pasando también ahora, es decir, con otros grupos, ¿no?, del indio, del rock o de tal. Es decir, se está copiando una cultura americana, pero lo que sí es curioso es que a partir de los años 70 se empieza a introducir un elemento o un paisaje local. Es decir, eso se va a ver en los Smash, que mezclan el flamenco con el rock o el blues, y que además eso tiene una trayectoria hasta hoy, es decir, hasta hoy, ¿no? Luego viene el rock andaluz, Veneno, por supuesto, el Pata Negra y demás, ¿no? Hasta Ketama y luego mucho más, ¿no? Y por otro lado, en Barcelona está la Compañía Eléctrica de Arma, pues que acaba haciendo, digamos, sardanas o sectas sónicas, sardanas psicodélicas, ¿no? Entonces, esto, aparte de tener una influencia absolutamente foránea, tiene el componente de las drogas. Dos son las drogas que van a cambiar la realidad del mundo en ese momento, sobre todo entre la gente joven, o entre los 4 o 5, como decía Kiko, que había en Sevilla o en Barcelona, pocos más, que es el LSD y la grifa, ¿no? Porque en aquel momento la grifa, o sea, la marihuana no existía como tal, no se utilizaba ese término, se utilizaba el término de la grifa, que en el fondo era la que consumían los legionarios que iban por el Jazz Colón en Barcelona o por el Don Gonzalo en Sevilla. Es decir, la consumía gente que bajaba a Tánger o que bajaba a Marruecos y pasaba por Sevilla, o que directamente hacía la ruta que iba a Ibiza o Formentera, y además se añadía todo el contexto de las bases americanas que, curiosamente, además de ejercer de soldados y de marines, algunos parece que eran soldados enrollados y traían discos de Jimi Hendrix, de Grateful Dead, de la Incredible String Band, de Janis Joplin. Por tanto, eso es fundamental para que pues digamos la gente joven empiece a entender lo que está pasando, ¿no? Tanto a nivel social, como es el movimiento hippie fundamentalmente, y a nivel musical, como es el rock psicodélico, ¿no? Luego, también la contracultura se nutre de el factor foráneo, es decir, de los soldados americanos que se encuentran en Rota, en Morón, o los marines que acaban en el puerto de Barcelona, o aquí en Madrid, en Torrejón, y luego de un lumpen muy curioso, que era un lumpen de barrio, es decir, que venía ya de la época de los sires y de los salvajes. Es decir, había un lumpen que tiene mucho que ver con el Teddy, que creo que Servando Rocha comentó algo de aquella época, que iban de cuero. O sea, los sires o los salvajes iban absolutamente de cuero, y este lumpen, que era un lumpen grifota, un lumpen que se juntaba con los legionarios que iban al barrio chino de Barcelona, también es un componente importante, ¿no?, sociológicamente. Luego están los gitanos, que siempre aparecen, no sé por qué, pero aparecen y siempre están ahí en el lío, tanto en Barcelona, que son los que venden droga de alguna forma a los europeos o los hippies que van llegando, pero también el último componente es la clase media, fundamentalmente en Barcelona, ¿no? yo creo que situando un poquito esto y acabar diciendo que la contracultura acaba siendo un hecho colectivo muy, muy contrario de lo que era el punk, que es un hecho individual o individualista, quiero poner algunos vídeos rapiditos de los precedentes desde el año 66 hasta el año 68, 69, de grupos que algunos conocemos y otros no tanto, que estaban haciendo versiones o estaban haciendo rock psicodélico en plena época franquista, ¿no? Y esto realmente, decirlo ahora, pues suena, bueno, normal. En aquella época era muy duro siquiera ir por la calle con melenas, ¿no? Porque por la ley de peligrosidad social te podían detener, ¿no? Vamos a empezar con los relámpagos y aquí vamos a ver el factor, digamos, nacional. Hacen la danza del fuego de Manuel de Falla, pero desde un punto de vista absolutamente psicodélico, ¿no? Comparable a cualquier alucinación colectiva en Berkeley o en San Francisco, ¿no? Ponlo si quieres. Esto es del año 66, ¿eh? Bueno, como veis, parece un sueño psicodélico, absolutamente, ¿no? Después de una buena dosis del LSD, ¿no? Y esto se hacía ya en el año 66, ¿no? Vamos a poner otro, así, vamos a ver rapiditos, ¿no? Estos son los Bravos, que también en el año 66-67, ellos ya venían de Black is Black, que era un éxito absolutamente internacional, y hacen un disco curioso, a mí es el disco que más me gusta. El tema se llama Dime Dónde Estoy, y se llama, bueno, y me parece alucinante, ¿no? Era un grupo ya muy importante, pero se atrevía también a combatir o por lo menos a desentrañar los recovecos de la psicodelia, ¿no? ¿Dónde estoy hoy? Una paloma está fumando. ¿Qué hay del cielo? Algo que quema como el hielo. Dime dónde estoy hoy. Es una canción más edulcorada, pero bueno, pero lo que es estéticamente es otro pedo del SD, vamos, directamente. Bueno, ahora vamos con un grupo mucho más oscuro. Se llaman los Zooms, que seguramente a nadie, muy poca gente conoce, porque grabaron apenas un par de singles, ¿no? Hoy pues son de coleccionista. Y esto es una canción ya un poco más Made in Spain, que es un poco sobre las visiones que produce la droga, ¿no? Esto es del año 68. El sol oscurece, el cielo es un mar, las aves caminan, no pueden volar, el suelo que piso parece cristal, distingo dos formas que me hacen llorar, cabezas de bestias unidas están. Estoy que Bueno, pues íbamos con otro ejemplo. Estos son los Mustang. Los Mustang, pues todos los conocemos, pues seguramente, bueno, pues lo bailaba mi madre, ¿no? Que en los años principios de los 60 era puro beat, pero ya a final de los años 60, en el año 68, hace una canción que se llama Mustang, el reino prohibido del Himalaya. Bueno, el nombre ya es realmente terrorífico, ¿no? Pero es que Mustang es una población del Himalaya, ¿no? Como sabéis, las culturas orientales, pues tienen mucha influencia por ese concepto de fuga en la contracultura, ese concepto de fuga expansiva. Y de repente pues plantan una canción que a mí me parece también bueno, extraordinaria, un poco en la onda de los Iron Butterfly, ese tipo de grupos también psicodélicos de los años 60 o últimos años 60, ¿no? Tremendo, claro, parece poderosísimo, ¿no? La guitarra. Buscando en el techo del mundo un nuevo confín. Después de hallar en los mayas su historia y su fin. Empezaste en Katmandú. Solo lo viviste tú, tras el lento caminar. Bueno, pues este era el panorama absolutamente delirante de la pre-contracultura o el pre-underground, ¿no? También tiene algunos grupos como los Módulos y demás, pero bueno, también quizás más conocidos. Pero en un momento dado, la contracultura, para mí uno de los elementos más importantes es que genera movimiento social, ¿no? Es decir, yo creo que, luego hablaremos si tenemos tiempo del punk, por supuesto, creo que el punk que yo viví, sobre todo al principio, y ya digo que esa parte última de la contracultura también, aunque era muy pequeño, pero el punk sí lo viví muy intensamente aquí en Madrid. Creo que se ha mitificado demasiado y creo que tiene, en el fondo es una subcultura, tiene mucho menos que ver con la contracultura como movimientos sociales. En aquel momento el feminismo, el ecologismo, el comunitarismo, es decir, todo el concepto de comunas, digamos, se consolidan, ¿no? Esto yo lo veo íntimamente relacionado con lo que está pasando actualmente con el 15M y otro tipo de movimientos sociales y organizaciones, ¿no?, que están trabajando en esa línea, ¿no? Creo que esa es el gran éxito, la gran influencia y la importancia que tenemos que ver en lo que pasó en los últimos años 60 y 70, no solamente en Estados Unidos, sino también en nuestro país, ¿no? Y yo pasaría, digamos, después de un poco de estas características, un poco de este contexto psicodélico y de las características de la contracultura. Yo creo que en el fondo lo que significa la contracultura en aquel momento es una emancipación de la juventud como fuerza ideológica. Y pasaríamos directamente a lo que es ya ese cambio, aunque es un cambio suave, de lo que se llamó el rock progresivo en los años 70, que también ejercieron fundamentalmente en Barcelona, o lo que se llamó luego el rock layetano y tal, ¿no? Vamos a poner un vídeo donde aparecen algunos de los grupos. El primero, que se llama Los Buenos, a mí me parece un grupazo, sinceramente, ¿no? Y de eso, y muy poca gente los conoce, supongo, pero la voz que tenía el tipo era impresionante, ¿no? Aparecen algunos grupos que están entre el soul, ese soul que yo decía, que también aparece, que está un poco, es la otra cara de la psicodelia que hemos visto, ese soul, esa música afroamericana que viene a través de las bases americanas. Y aquí aparecen pues grupos pues como Henry Los Seven, que recordar, creo que Los Canarios, de nuestro entrañable amigo Teddy Bautista, que más allá de lo ladrón que es y bueno y muchas más cosas, es verdad que Los Canarios fue un grupo muy poderoso a nivel de soul, ¿no? Esto es absolutamente constatable, ¿no? Y aparecen pues bueno, los Grimm, bueno, vamos a ponerlo, creo que ese no es. Ah, sí, vale, sí, sí. Perfecto. Bueno, son un poco los inicios del rock progresivo. Estamos hablando ya de los años 68, 69, 70. Aparecen Los Doors, de Jim Morrison, ¿no?, por ejemplo. Pues no, pues son de aquí, ¿no? Unidos el soul, ¿no? El soul entró aquí. Realmente España fue uno de los países más importantes, después lógicamente de Estados Unidos y del Reino Unido, donde el soul se instaló, curiosamente. Es así. El presidente de Pablo Abraira, como vemos, y el payaso es, bueno, es un poco delirante, ¿no? El atrezo que lleva, pero bueno, esto es lo que ocurría. Puedes ir quitándolo porque son muchos grupos y no vamos a llegar, ¿no?, hasta el punk, porque vamos. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que pasaba en este país, y había un componente distinto a otros, ¿no?, que era la política, ¿no? Es decir, estamos en pleno franquismo. ¿Qué relación tiene la política con el underground, la contracultura? Pues yo diría que es un trasvase de ida y vuelta, ¿no? El movimiento hippie o el movimiento contracultural que se va instalando fundamentalmente en Madrid, Sevilla y Barcelona es un movimiento apartidista, es decir, es un movimiento no apolítico, porque evidentemente están en contra del capitalismo, un capitalismo un tanto sui generis en aquel momento. Pero van más allá de lo que la izquierda política en aquel momento está pidiendo. Es decir, lo que hace la contracultura es querer, como decía antes Pau Riba, querer derrocar el sistema. Esto es fundamental. O sea, esta reflexión es fundamental, y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Creo que el problema no es un gobierno, no es un régimen siquiera, como en aquel momento era el de Franco, sino que es el sistema, ¿no? Pues ya se plantea ahí, es decir, ellos quieren vivir una vida ajena al sistema y por eso se instalan en comunas, fundamentalmente comunas urbanas, pero como antes también hemos dicho, había comunas pues en Ibiza, en Formentera. Las comunas rurales se dan menos porque en el fondo es un hippie bastante de ciudad, pero bueno, en cualquier caso, esto es fundamental. Los militantes de la extrema izquierda, por llamarlo de alguna forma, de la izquierda radical, o que en algún momento cualquiera, hasta gente del PSOE era izquierda radical, lógicamente para Franco, pero bueno, esta gente lo que hace es que el movimiento estudiantil, que en aquel momento plantea huelgas y hay movimiento ya de los años 50, se trasvasa al underground. Es decir, ¿por qué? Porque empieza a haber fracasos en el movimiento estudiantil, es decir, hay algunos momentos realmente complicados, fundamentalmente en Barcelona, también en Madrid, que lo que hacen es que esa gente que está estudiando en la universidad, y no olvidemos, muy importante, proceden de la clase media, porque la contracultura, si diferencia en algo quizás a la subcultura, entre otras cosas, como era el punk, procede fundamentalmente de la clase media. Y esto, bueno, aunque parezca algo evidente, esto va a concatenar muchos sucesos posteriores, ¿no? El pactismo, la instalación en el poder y todo esto cuando llega la transición, ¿no? Bueno, pues ese trasvase de la izquierda, de los jóvenes que están en la izquierda política de la universidad, acaban defraudados de ese movimiento estudiantil y acaban en el underground y montando comunas y tomando el SD, ¿no? Posteriormente, muchos de esa gente que está en el movimiento underground o el movimiento contracultural acaba instalándose de nuevo en los partidos políticos cuando llega la transición. Esto es muy importante porque están viendo que Franco, bueno, se muere o ya había muerto, lógicamente, y van a tener la posibilidad de ubicarse en el poder. Es decir, Y esto es una de las grandes críticas, que es cuando la contracultura se institucionaliza y cuando muchos de aquellos que vivieron la contracultura acaban instalándose en organizaciones, pues desde la Liga Comunista, la ORT, pues el Partido Comunista, por supuesto, incluso el Partido Socialista. Hay una anécdota muy interesante. Amparo Rubiales, que es una diputada emérita del PSOE, y fundamentalmente Alfonso Guerra, pues Alfonso Guerra era un fan absoluto de SMAS. De hecho, Alfonso Guerra fue el que le dijo a Kiko Veneno en su momento: tío, hay un grupo que se llama los SMAS que son la hostia. Y estaba en un grupo de teatro en Sevilla que se llama el grupo Esperpento, que realmente, bueno, para que veamos dónde estaban aquellos, dónde acabaron, y dónde algunos ya pues han pasado ya a mejor vida, ¿no? Pero para que veáis ese trasvase interesante de la clase media. Alfonso Guerra no dejaba de ser, o Felipe González en su momento, pues digamos los cachorros de la clase media sevillana, ¿no? Bueno, pues yo creo que en principio hasta aquí queda claro lo que es la contracultura, cómo se ubica a nivel político, a nivel social. Por ejemplo, el tema de comunas, tanto en Barcelona como en Sevilla se organizan digamos, las primeras casas ocupadas. ¿Por qué? Porque vienen guiris de fuera directamente y tienen que vivir en algún sitio. Y se organiza todo un itinerario de casas ocupadas, para que la gente pase algunas noches y luego se vaya a Tánger o a Ibiza a desarrollar toda su comuna, ¿no? Yo creo que hasta aquí por ir avanzando, vamos a pasar a Barcelona, que es un poco uno de los epicentros, muy rápidamente, aunque realmente la historia de Barcelona y de la contracultura es apasionante, debería tener varios capítulos, pero bueno, a mí por lo menos me apasiona mucho. Y vamos a pasar a este, no sé cuál es. Bueno, algunos personajes quizás los conozcáis. La cultura que ens ha arribat i que ens venen no serveix, això és una punta de merda. Estem anant contra l'iceberg, doncs bueno, anem a proposar una contracultura. La nostra generació hem tingut que inventar un món, perquè veníem d'un món en el qual les regles de les que veníem no ens servien per res. Nos gustaba mucho pues, estar colocados, porque un poco no, la afinidad como si que más había era que s'estava molt ben col·locat. La cohesió de tots nosaltres, de fet, era el hipisme, perquè tots havíem viscut a Formentera, tots havíem viatjat d'autostop, tots... Era, jo crec, la connexió més forta. Es mor Franco i s'aixequen totes les comportes i... Llavors sí que en aquest moment Barcelona va ser una festa. Bueno, Barcelona era la capital, yo creo, de todo, fundamentalmente del Estado español, en aquel momento cultural, digo, y también yo creo que incluso de Iberoamérica. En aquel momento en Barcelona estaban viviendo gente como Vargas Llosa, había habido una generación de los años 50 con Carlos Barral, Gil de Viedma, ¿no? Bastante potente intelectualmente y además muy cercana pues, a la cultura francesa entonces, ¿no? Y lo interesante lo que ocurre en Barcelona es que es la clase media, la burguesía catalana, que es la que sigue mandando en ese país, ahora convertido pues en siglas de Convergencia y Unió, incluso también de la izquierda burguesa catalana, son los que realmente conjuran la contracultura. Esto es así, o sea, obreros había pocos, es decir, gente que venía de la clase popular, muy pocos. Pau Riba, Sisa, toda esta gente que luchó en contra, de alguna forma, de la Nova Cançó, porque, un inciso, la Nova Cançó, que es, pues todos conocemos a Luis Llach, Raymond, María del Mar Bonet, que fue luego una tránsfuga porque acabó en el grupo folk de Pau Riba y de Sisa, todo esto era clase media, es decir, esto era un nacionalismo catalán absolutamente potente, los hijos iban a la universidad y por tanto, bueno, estaban casi ociosos y lo que hacían era protestar, y protestar en aquel momento, con Raymond al principio, todo sobre un nacionalismo, sobre todo la identidad de la lengua, ¿no? Y la cultura catalana, ¿no? Lo que hace la contracultura, sobre todo Pau Riba y Jaume Sisa, es que parten de la Nova Cançó, pero montan lo que se llama el grupo folk, que por primera vez empiezan a interesarse por un tipo de Minnesota, al que yo adoro, que es Bob Dylan, ¿no? Es decir, de repente ellos, es decir, igual que la nueva canción estaba cercana a la cultura francesa, a la chanson de Brel, a la chanson de Joe Brassin, incluso de Piaf o al jazz, ¿no? De Boris Vian y demás. El groove folk de Jaume Asisa y de Pau Riba, que es la contracultura, que es la que estamos hablando, empiezan a interesarse por gente como Bob Dylan, ¿no? Creo que hay un vídeo ahí muy curioso, no sé si... Bueno, que es un grupo que se llama Os Tres Tambores, que hacen, en el año 68, una versión del Tombstone's Blues de Bob Dylan. En aquella época, pues, bueno, vamos a empezar a ver este primero vídeo, que también está Nazario ahí. Lo que no sé si yo desde ahí o no. No solamente, pero vamos, amnistía para los políticos, que fue lo que hicieron en principio, sino amnistía para los presos comunes también, que crearon... Bueno, escuchamos a Nazario, que también es un personaje curioso del cómic. De Hervidero, cuando se inventó aquello del FAC, los movimientos de homosexuales de revolucionarios. Tomarte tripis y sentir tan bien en estéreo todo, ver en ojo de vez o en gran angular, yo recuerdo, pues eso, que vas caminando y vas, da experiencias estéticas tan potentes y encontrar como volando como una especie de gran águila por todo el mundo y estar y de repente sentir de que los nepaleses y hasta los rusos del Polo Norte son hermanos tuyos. Era como experiencias místicas fantásticas que te se mezclaban con aquellos colores y aquellos... El primer tripi yo me tomé con el Pau, o sea, que el Pau, oye, en Ibiza, ¿no? Con el Sisa, el Sisa, típico del Sisa, ¿no? Súper acojonado, el tío, no, yo esto, no sé qué. Todo como... El Pau además era como un mito siempre, por más de que más o menos debe tener mi misma edad, pero claro, era un tío, primero, músico, que es lo mejor del mundo, o sea, alguien que sabe tocar y acerca. Bueno, además hacían unas canciones y unos festivales preciosos. El momento comunal es la necesidad de irte al campo para crear un nuevo tipo de... Bueno, José Rivas, Pepe Rivas, fue el director de Ajo Blanco durante muchos años, bueno, prácticamente tanto la primera época como en la segunda. Él ha hecho un libro muy interesante que se llama Los años 70 de Estajo, y bueno, Pepe Rivas fue muy criticado por parte de la contracultura también, pero realmente el trabajo que hizo Ajo Blanco o revistas como Star fueron fundamentales, ¿no? en aquel momento, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a seguir con los tres tambores de la versión de Dylan, que es el Zero Bar. Pues esto es año 66, creo recordar, ¿no? Y de repente aparece un grupo, tío, ahí, más raro que la... Bueno, y ese, además en catalán, una adaptación en catalán, cosa impensable. No sé si Dylan le pareció bien, pero me parece. Poc discurs i una tele amb dos canals, una aranya gran de llàgrimes i sillons funcionals. Els 600 vaig canviar-lo per un 9.400 i a l'estiu vaig a fer bronzo a Lloret. He comprat un pis a Mandri amb terrassa i graduó. Bueno, esto es, si conocéis el Tombstone Blues de Dylan, bueno, pues suena a Dylan directamente, pero en catalán, lo calcaban, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces de Barcelona. Como decía, Barcelona se instala la clase media, sobre todo con el lumpen en el barrio chino, que es donde surge realmente el underground. Muy interesante el libro de Pau Malvido, que era el hermano, uno de los hermanos pequeños de Maragall, que él se llamaba Pau Malvido, pero vamos, él era Pau Maragall, que escribió un libro que se llama Nosotros los Malditos, que era una sección que salía en el Star y que creo que por aquí se tiene, porque es un libro muy interesante que habla de esa Barcelona de los años 70, de las comunas, de la liberación sexual, donde realmente ahí pues follaba todo el mundo, pero luego tenías un sentido de culpabilidad católico de la hostia, ¿no? Porque eso lo cuenta incluso Mariscal, ¿no? Es decir, ahí todo el mundo se... Hay una película que se llama La orgía, de Francesc Belmunt, que a lo mejor habéis visto, que deberíais verla porque es una película súper inocente, pero que no es una orgía, no deja de ser una orgía, ¿no? En una casa, entonces se reúnen todos, van ahí, no sé qué, se van desvistiendo, no sé qué, y al final acaban follando, bueno, más o menos, porque tampoco la censura da para mucho. Pero un buen rollo todo, que era, joder, era casi, casi delirante, ¿no? O sea, al final casi te apetecía quedarte vivir allí todo el día follando, ¿no? Y realmente, bueno, todo esto era muy ingenuo y muy inocente, ¿no? Pero bueno, pues sucedía, ¿no? El cómic también fundamental de Nazario, de Max o de Mariscal, ¿no? Fundamental, con el rollo enmascarado, La Pireña Divina, son fanzines que surgen con la contracultura y que también luego en el punk se dará mucho, ¿no? Porque el punk es un género de fanzines y de maquetas, ¿no? Voy a seguir avanzando porque si no me pierdo en la contracultura. Vamos a pasar, si acaso, a... Bueno, también hablar del movimiento gay, del movimiento feminista. En Barcelona aparece el movimiento gay muy fuerte, pues con Ocaña, que era un artista de Cádiz, creo que era, o sevillano, bueno, no sé, pero vamos, era andaluz, que además falleció en una de sus performances, acabó incendiado y tal. Y Ocaña, pues un personaje, hay un documental de Ventura Pons también alucinante, ¿no? Vamos a pasar a Sevilla, que es el otro foco, para ir un poco avanzando. Y vamos a poner entonces, bueno, decir también que el Woodstock español fue Canet Rock hizo tres años, 75, 76, no, 4, 76, 78. Había un Canet anterior que venía de la Nova Cançó, pero se instalaron los hippies y en el año 78 tocó la banda Trapera del Río, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Ahí estaba pues la Compañía Eléctrica de Arma, Jaume Sisa, del que no vamos a poner nada, Pau Riba, porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero Canet Rock fue un evento fundamental junto con la Sala Celeste. Recordad la Sala Celeste, donde también se coció todo el underground de los años 70 en Barcelona, o el Salón Iris, donde se hizo el primer festival de rock progresivo en el año 70-71, ¿no? Bueno, como veis, Barcelona fue fundamental en la historia del underground. Habría que contar mucho sobre esa ciudad, hasta que llegó Madrid en los años 80 y, digamos, la desubicó y se convirtió entonces en ese momento, con la movida, Madrid como capital un poco cultural. Pero Barcelona fue, yo, si podéis leer algo sobre Barcelona y sobre algo de Pepe Rivas, yo creo que, bueno, los primeros movimientos ecologistas, yo no, ahí surgió algo tremendo, que luego fue, lógicamente, captado comercialmente por el poder, ¿no? Vamos a pasar a Sevilla. Que, bueno, Sevilla es otro mundo, ¿no? Entonces, sí. Sevilla es otro mundo y en Sevilla la diferencia con Barcelona es que el elemento gitano, el elemento flamenco es fundamental. También lo es en Barcelona, de hecho, porque en Barcelona siempre ha habido buen flamenco, pero Sevilla es fundamental. ¿Qué pasa en Sevilla? En Sevilla eran cuatro hippies, sinceramente. Había un club llamado Don Gonzalo, que lo llevaba Gonzalo García Pelayo, al que yo he conocido bastante, bueno, un personaje muy, muy curioso, que fue el que produjo pues grupos como Triani y demás, ¿no? Estaba Ricardo Pachón, que había producido ya lo de Smash, y luego produjo a Camarón y demás. Ahí se junta el lumpen gitano con una clase que ahí no está en media, es decir, es una clase de barrio, o sea, son gente que viene de barrio, con ciertos posibles, pero son de barrio, y con una intelectualidad dominada por gente como, repito, Gonzalo García Pelayo o Julio Matito, ¿no? El eje fundamental en aquel momento es Smash. Es decir, Smash es un grupo fundamental, triangular, en la base de la cultura popular de este país. Primero porque son los primeros, bueno, o de los primeros, que se enfrentan desde Jimi Hendrix o desde el rock o desde el blues rock que venía de Estados Unidos al flamenco. El flamenco deja de ser endogámico y por primera vez en este país una generación que está en contra de alguna forma del sistema entiende el flamenco. Y entiende el flamenco además de Diego el de Gastor, que vivía en Morón, es decir, lo entiende y monta una escuela en una finca y se llena de finlandeses, de holandeses, de hipos, como decían los gitanos a los hippies, para aprender flamenco. Entonces, de repente te encuentras a un finlandés intentando emular a Joselero, ¿no? Entonces, pues flipas, ¿no? Pero es que este, yo, me parece uno de los hechos, junto con la rumba catalana, que es otra historia, para mí más importantes de la cultura popular autóctona de este país, ¿no? Y bueno, y en ese, deja esto, sí, en ese momento, Smash publica un primer disco mezclando El Garrotín, que supongo ya habéis escuchado, bueno, creo que está en el preámbulo esto de los cursos, pero aparece Julio Matito, que está en los Smash y monta una cosa que se llama El Manifiesto de lo Borde. Esto es fundamental, ¿eh? O sea, esto, si os preguntan en el colegio lo del Manifiesto de lo Borde, o sea, tenéis que bordarlo porque es tremendo. O sea, ahí está, ponlo si quieres, toda la inspiración contracultural desde Sevilla, que era otro mundo absolutamente delirante, ¿no? Julio establecía toda una especie como de cosmogonía, ¿no? Como diciendo, la gente que puebla el mundo se divide en distintas razas, ¿no? están por un lado los hombres de la pradera, ¿no?, que eran, digamos, los hombres libres, la gente que rompe con todo. Están los hombres de las cuevas lúgubres, que eran los burócratas y los comerciantes, ¿no?, y los productores de las casas agrícolas, los ejecutivos. Las difíciles relaciones que había entre los hombres de la pradera y los hombres de la cueva. Cosmogonía de la estética de Lobón. Hombres de la pradera. Dylan, Hendrix, Javier. Hombres de las montañas. Manso, Hitler. Hombre de las cuevas lúgubres. Funcionario. Hombre de las cuevas suntuosas. Presidente de consejos de administración. Grandes mercaderes. Esto nos suena un poco, ¿eh? Había un precedente. La gente de Esperpento habían hecho un documento que se publicó, que se llamaba Para una estética de Loborde. Lo que pasa es que ellos lo hacían desde el punto de vista del teatro, de cómo recuperar para el teatro. Este era el grupo de teatro que decía antes, donde estaba Alfonso Guerra, como sabéis, le ha gustado siempre el teatro, y Amparo Rubiales, ¿no?, que eran realmente revolucionarios, no eran políticamente, cosa que no entiendo cómo acabaron, ¿no? Pero había los hombres de las praderas son los únicos que están en el rollo y que han salido del hueco. Sus carnets de identidad son sus caritas. Y era un manifiesto un poco... Este es Gonzalo García Pelayo, un personaje muy curioso. De hecho, se ha hecho una película ahora. Y que era, pues bueno, el elogio, digamos, de las cosas más despreciadas por la sociedad de entonces, elogiarlas nosotros. Los hombres de las montañas se enrollan por el palo de la violencia y la marcha física. La estética Loborde es la estética nuestra, de lo que significaba Andalucía y lo que significaba esa parte más desgarrada que tenemos los sevillanos y los andaluces. Por tanto, la contracultura en Sevilla, aparte de ser menos que en Barcelona, yo creo que tenía otro componente, ¿no?, que era el componente este, digamos, del flamenco, que es fundamental. Había un movimiento de ocupación muy interesante que lo manejaba Manuel Díaz, porque la gente aquí, en vez de ir a Ibiza, a Formentera, iba a Tánger a pillar, ¿no?, y a pillar y a ponerse bien y luego volver a Sevilla, a la Glorieta de los Lotos, y alucinar con la guitarrita de flamenco y demás, ¿no? Entonces, había todo un paisaje de casas ocupadas ya, ¿no?, donde tú llamabas o llegabas y decías, quiero dormir 4 noches, y realmente te lo conseguían, ¿no? Y no había problemas sin pagar, o sea, que el movimiento ocupa, que nace en Alemania, el movimiento contracultural alemán, ya existía mucho antes que de lo que imaginamos, ¿no? Aquí el movimiento es más, digamos, que precede a lo que se llama el rock andaluz, o que todos conocéis fundamentalmente por grupos como Guadalquivir, Imán, y fundamentalmente por un grupo que yo creo que es, a los que yo conocí, excepto a Jesús La Rosa, que murió en un accidente de tráfico en el 82, tanto a Eduardo como a Tele, los conocí bien además, el grupo Triana, que fue un grupo que lo que hizo fue reubicar el rock, digamos, sinfónico, y meterle ese deje andaluz, ese deje flamenco, ¿no? Y es un grupo que luego, pues, realmente tuvo un éxito, bueno, abrumador, hasta que acabó en el año 82, ¿no? Y pasando de ese rock andaluz, llegamos también a la otra parte, que son Lo Veneno, ¿no? Para mí, uno de los discos más importantes de la historia de la música popular española, aparte de Mediterráneo, de Jamón y Serrat, que Pablo está de acuerdo conmigo en esto, es el primer disco de Veneno, ¿no? Creo que el primer disco de Veneno es... Bueno, es absolutamente delirante. Ahí se encuentran el punk, porque yo creo que más punk que el flamenco no hay nada. El punk, Dylan, la banda trapera en clave sevillana, es decir, es brutal. Es un disco que apareció, la primera portada era una barra de hachís con un papel plata, que se, por supuesto, se censuró, y luego apareció toda una china, ¿no? Yo tengo el en las dos, curiosamente, la primera... Bueno, se movieron muy pocas copias y las conseguí hace como unos 15 o 20 años, que me costó una pasta, pero al final lo tengo en vinilo, y realmente es un disco que, supongo que lo habéis escuchado más de una vez, es el, digamos, el comienzo de lo que ha sido Kiko Veneno, que todos conocemos, lo que fue Pata Negra, es decir, bueno, todo ese rollito sevillano, canalla, ¿no?, que tenía mucho que ver con los gitanos, ¿no? Raimundo y Rafael, que luego formaron Pata Negra, los Amador, pues iban a casa de Kiko, que estaba, bueno, por ahí lo cuentan, que estaba encima de una farmacia, y como dice Ricardo Pachón, Kiko Venero era un anarquista teórico y Raimundo era un anarquista, sin saberlo además, porque esto es lo divertido, un anarquista real, ¿no? Vivía en una realidad absolutamente gitana, pero era un anarquista sin saberlo. Sin embargo, Kiko era un personaje que se había ido ya a Estados Unidos a investigar un poco qué era aquello de la contracultura, ¿no? Y bueno, pues venían de barrios como el Tardón, Nervión y demás, ¿no? Y ahí pues estaba Julio Matito, que es el que redacta ese manifiesto de los bordes, que estaba en ESMAS, que luego además falleció en el año 78, también muy joven, y Antoñito ESMAS, también bueno, un buen amigo, un personaje curioso, que luego montó un grupo que lo grabó el Partido Socialista, un single que se grabó en Alemania, es un single que se llama el grupo La Cooperativa, ¿no? Se grabó en Alemania y al final lo pagó el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía y al final acabó vendiéndose en las casas del pueblo de Andalucía. Es un single que nadie conoce, o sea, pero existe, ¿no? Existe realmente y se vendió ahí y se grabó en Alemania, ¿no? Es decir, que había como un contexto político muy cercano en este caso al PSOE, curiosamente, igual que en Barcelona, pues estaban en otra historia. En Sevilla sí estaban más cercano, curiosamente, al Partido Socialista, supongo que por, no sé por qué, pero bueno, era así, ¿no? Realmente, y de hecho Julio Matito incluso quería también meterse en la militancia política, ¿no? Bueno, pues yo creo que, y el medio Camarón, cuidado, o sea, el medio Camarón, cuando graba otro de los grandes discos, La Leyenda del Tiempo, en el año 77, producido por Ricardo Pachón, que ya había estado con ESMAS, con Veneno y demás. Es decir, que había ahí una pandita muy interesante de una docena de personas que movían el cotarro, pero que, joder, que hicieron algo muy grande, ¿no? Bueno, pues eso era Sevilla, ¿no? Como vemos, algo distinto a Barcelona, pero existía. Y vamos a intentar, si acaso, poner un poquito de Triana, porque a mí Triana me gusta mucho, no por nada. Pues un muy antiguo, pero es así. Pon un poquito de minuto. De un grupo de rock sinfónico realmente, ¿no? El sonido, esos teclados, esa batería, Tele, que es el batería, realmente fue el inventor de la bulería, ¿no? Es decir, en batería, ¿no? Que antes nos tocaba en batería, lógicamente. Tele que, bueno, que murió hace unos años, era un personaje absolutamente delirante, ¿no? El de batería, bueno, vivía en Villaviciosa de Odón. Y Eduardo venía, el guitarra venía de un grupo que se llama Los Payos, que todos conocemos por su gran éxito María Isabel. Bueno, pues luego acabó haciendo realmente uno de los grupos más importantes de la música popular de este país también, ¿no? Que fueron Triana. Bueno, vamos a pasar entonces ya a Madrid, así vamos agilizando y cortamos ya un poco la contracultura, porque bueno, si os aburro me lo decís y vamos directamente al PUN y empezamos a hacer pogo y no pasa nada, ¿eh? Pero creo que esto era interesante ponerlo porque esto pasó en este país y creo que la gente lo conoce menos, ¿no? Ponme el 2MA, bueno, cuando te diga yo, vale. Bueno, en Madrid yo creo que la contracultura fue menor, ¿eh? Habrá gente a lo mejor como Pablo que diga que no, quizás, pero yo creo que fue bastante menor que en Sevilla, o quizás menos interesante que en Sevilla y en Barcelona. Es verdad que había, pues estábamos con el Ateneo de Mantuano en Prospe, estaba la Cochu, que era el laboratorio que estaba en Chueca. Pero creo que lo que diferencia a Madrid es que había una presión política poderosísima. Evidentemente, en aquel momento aquí estaba instalado Franco y todos los ministros y todo el consejo, y bueno, entonces la movilidad era mucho menor a nivel de contracultura. Sin embargo, a nivel político, lógicamente, fue muy importante. Aquí se basó más en la política, yo creo, en los partidos como la Liga Comunista, como la ORT, como el Partido del Trabajo, donde también ese trasvase del underground y del término político venía también de la universidad, ¿no? También se hace a través de la clase media, lógicamente, pero ahí están personajes como Moncho Alpuente, que todos conocemos, por supuesto el Gran Wyoming, que ya pues en aquel momento pues ya tiene su grupo para hacer eso, incluso anterior, ¿no? También estaban aquí y algunos grupos como Vainica Doble, Solera. Es decir, en Madrid lo que se instala es, por un lado, el rock, que luego acaban en el rock urbano de Leño, Asfalto y demás, esto es muy importante, y una especie como de folk, hay un poco de buen rollo, que era Vainica Doble, que a mí es un grupo que me encanta, ¿no? Y luego además, luego el movimiento indie en los años 90 lo han recuperado, ¿no? O gente como el Romántico Andalocal, que fue posterior, o gente como de Santurce a Bilbao Blues Band, ¿no? Que donde estaba Moncho Alpuente. Tenía un punto más irónico, más ácido, más crítico, se mezclaba un poco entre el cabaret, era una música, digamos, mucho más apacible. Y es verdad que paralelamente había rock, o sea, había grupos de rock. De hecho, en el año 75, 76 ya estaban los Indiana, estaban los Barney, estaban los Volumen. Es decir, había grupos, el concepto del rollo, ¿no? Aquí se llamó mucho el rollo. En Madrid se llamó el rollo. Todos estábamos en el rollo en aquel momento. Esto no sabíamos muy bien por qué, pero todo era rollo. Y sobre todo el rollo lo introdujo un tipo que se llama Mariscal Romero, no sé si lo conocéis, que ya en el año 78 tenía un programa. Entonces él, de hecho yo tengo aquí el disco, bueno, se llama Viva el Rollo, bueno, no voy a poner porque no tenemos tiempo, pero claro, todo era el rollo, ¿no? Entonces todo, o estabas o no estabas en el rollo, curiosamente. Y la gente como nosotros estábamos en el rollo, yo era muy jovencito, pero bueno, detectaba quién estaba y quién no estaba en el rollo. Vamos a poner quizás un tema de Cecilia, con el grupo Expresión, a principios de los años 70, Cecilia, antes de ser Cecilia, Eva Sobredo, hacía cosas tan maravillosas como esta, ¿no? Para cualquier grupo indie pagaría. Vamos, ponlo, me parece. Se llama Try Catch the Sun, de un tema de Janis Ian. Cantando en inglés. Vale, bueno, esta era Sobredo, me parece una canción, bueno, en una versión, lógicamente, pero bueno, ahí digamos que vemos un poco las raíces de lo que era en Madrid, lo que estaba pasando. En Madrid influyó mucho, es verdad, la canción de autor, es decir, la canción del pueblo, que se llamaba, ¿no? Es decir, donde estaba Hilario Camacho, Elisa Serna, luego Luis Pastor, bueno, quizás porque era una canción mucho más política, ¿no? Había, digamos, espacios como el Gallo Vallecano, como he dicho antes, la Cochu, ¿no? Donde se experimentaba, sobre todo con la cultura en general, pero también con la música. Había fanzines como Premamá. Lo que sí es interesante en Madrid es que yo creo que es el sitio donde mejor se entiende esa transición de lo que es el underground con lo que viene luego, que el punk. Es decir, excepto la banda Trapera del Río, que es verdad que está en Barcelona, aquí en Madrid ya había grupos como Volumen, como Indiana y como Burning, que ya graban en el año 75, creo recordar, su Like a Shot, ¿no? el primer disco, o en el 76, y Caca de Luz. Caca de Luz, que es un grupo muy criticado, porque en el fondo es un poco el epígono de lo que luego fue la nueva ola. En ese grupo había gente que había estado militando en la contracultura, en el underground. Es decir, Alberto García Lis, el fotógrafo que todos conocemos, venía un poco de la contracultura. Incluso Carlos García Berlanga también venía de vender fanzines en años 75, 76 en El Rastro. Por tanto, venían de esa contracultura CSP, ¿no? El conocido dibujante de cómics, que luego pues, hizo carteles para Almodóvar, pues también venía de esa contracultura. Por tanto, yo creo que es el sitio donde mejor se entiende esa transición, ¿no? Vamos a poner un poquito de Vainica Doble para que veamos, eso sí, la caspa. Esto es un vídeo dirigido por Jaime Darmiñán, el director. Con Vainica. Bueno, es delirante, ¿no? O sea, el escenario es delirante. Aunque Vainica Doble realmente se presenta en la contracultura en Madrid, ¿no? De una forma portentosa. Efectivamente, esto es la contracultura en Madrid, ¿no? Es decir, en La Mancha. Bueno, siempre hemos tenido una relación interesante con La Mancha, como sabemos, pero era demasiado. Es decir, Jaime Armiñán se pasó tres pueblos, aún así, y Vainica Doble además lo aceptaba, yo creo, de una forma inocente, porque tanto Gloria como Carmen pues eran personas, yo creo que parte de su éxito en el mundo indie, yo creo que viene de eso, de esa inocencia, pero es que era tremendo. Es decir, esto es la contracultura. La canción es absolutamente extraordinaria, ¿no? Y los efectos y las voces y ese rollo simbólico poético que manejaban Vainica, pero el escenario era absolutamente de Sarita Montiel, ¿no? Es decir, o de algún otro tipo de película y tal. Bueno, esto era un poco, había cosas más interesantes, como revistas, como La Bicicleta, librerías. Bueno, es decir, pero en el fondo esta era un poco, y nunca mejor dicho, la contracultura castellana, ¿no? Enfrentada a ese gracejo sevillano que todos entendemos, de Smash o del Manifiesto de los Bordes, ya sea un poco pretendida intelectualidad del Pau Riba, del Jaume Sisa en Barcelona. Por eso yo entiendo que hay naciones en este Estado español, porque cada uno funciona de una forma muy distinta, ¿no? Como vemos. Bueno, yo creo que podríamos poner más cosas, pero creo que nos vamos a ir de tiempo y yo creo que también hay que hablar del punk. La verdad es que es un tema que, bueno, yo lo único que decir es que el final de la contracultura, la transición, bueno, primero el asunto político, es decir, hay un pactismo entre los partidos políticos de izquierda, lógicamente el Partido Comunista fundamentalmente, que fue el que más luchó en la clandestinidad, y luego el PSOE, que se metió un poco ahí en medio, para desalojar al movimiento libertario. Muy importante, el movimiento libertario, el anarquismo, es una base fundamental en la cultura underground de este país. Es decir, los comunistas, los socialistas, es decir, estaban ahí, pero el movimiento libertario es lo que realmente genera y fecunda, tanto en Barcelona, tanto en Sevilla como en Madrid. Es decir, el comunismo libertario, o por llamarlo de alguna forma, el anarquismo, que había tenido una tradición muy importante en nuestro país, lógicamente, tanto en Barcelona también como en Sevilla, lo que se hace en la transición es intentar desalojarlo del poder. Bueno, del poder, no tenía poder, pero desalojarlo de un poco de lo que va a pasar luego, ¿no? Y lo que pasó, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Lo que ha venido un poco esa cultura de la transición, que en el fondo es una cultura desideologizada, una cultura servil, y entonces ahí es donde la contracultura, aquellos que pueden permanecer, aguantan, otros que al final acaban ingresando en partidos políticos de izquierda, acaban instalándose en el poder, y acaban, incluso algunos acaban siendo ministros, ¿no? Bueno, esto es así. Por otro lado, el asunto de las drogas, es decir, el LSD y la grifa, la marihuana, era una droga muy del movimiento hippie, ralentizaba, era expansiva. La entrada de la heroína, del speed, aunque el speed también se mezclaba con el LSD, pero bueno, en este caso, la entrada de la heroína, sobre todo fundamentalmente en el País Vasco, en Euskadi, es decir, esto también contribuye fundamentalmente a crear un escenario político muy poderoso, es decir, porque evidentemente lo que estaba pasando en Euskadi en la transición era lo que todos sabemos, ¿no? Lo que fue ETA y demás, esto no vamos a explicarlo, pero se conjuga con los barrios de lo que habla Escorbuto continuamente y todo lo que fue el rock radical vasco, ¿no? La entrada de la heroína parece sumergir a la cultura, a la contracultura, en un letargo que le convierte en otra cosa, ¿no? Y eso es el punk, ¿no? Y luego hay dos fenómenos, que es el rock urbano, donde está Leño, donde está Topo, donde está incluso Barney, aunque hay un ejemplo, el primer disco de Leño, la introducción, el primer tema se llama Castigo, no sé si lo recordáis, ahí hay como unos 6 minutos impresionantes, instrumentales, donde se está viendo la fusión entre lo que era la contracultura, entre lo que era el rock progresivo, que era un rock de desarrollo. No he puesto ejemplos porque no ha habido tiempo, donde pues era todos los temas duraban 8 minutos, bueno, era una cosa como de casi de trance, ¿no? Pero Leño está recogiendo esa tradición, porque en el fondo no dejaban de estar dentro del movimiento hippie urbano, es verdad, y empezar a impregnar lo que luego fue el rock urbano y lo que ha acabado luego siendo pues en Platero y tú, Barricada y demás, ¿no? Ponlo si quieres un poquito, y vamos, como veis que es un poco, bueno, trance, pero no deja de ser Leño está en otra historia ya, ¿no? Es la clase obrera, en este caso de Carabanchel, que era Rosendo, bueno, Usera, Vallecas, son los barrios los que empiezan a imponer su cultura a finales de los años 70, una vez que Franco ha muerto y la transición está pactada, ¿no? Y bueno, y ahí emerge el punk, ¿no? Esto es de Trippi. De hecho, una de las canciones más conocidas de Leño, El tren, la frase típica es si controlas tu viaje serás feliz. Es decir, está hablando claramente de un viaje del SD como de aquí a Lima. Es decir, pero está en otra dinámica ya. Está en la dinámica del rock urbano, de la crítica social, de explicar el entorno urgente, lo que luego fue el punk, cosa que la contracultura era un rollo como Vainica Doble o Pau Riba, un rollo simbólico poético, es decir, era como estar todo el día flotando, ¿no? Y un poco, ese surrealismo un poco raro, ¿no? Aquí no, aquí ya empieza a haber un sentido de urgencia claro en los textos, y tanto Topo como Leño como Asfalto, que todos ya conocemos, supongo, conocéis, pues son los que protagonizan un poco la transición a lo que luego ya fue el punk. Aunque luego no tiene mucho que ver con el punk, realmente, pero da igual. Yo en aquella época era muy de Leño, era muy del punk, y tenía mi corazoncito en Vainica Doble. Por tanto, la confusión era tan absoluta. Bueno, pero como yo había mucha gente, yo era muy jovencito, pero bueno, como yo había mucha gente, estaba... estamos todos en una alegalidad. Es decir, no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Nos interesaba lo que estaba pasando fuera del sistema o del mainstream musical, pero teníamos un cacao absoluto. Ahí irrumpe el punk, pero en medio, pues uno se hace un poco heavy, ¿no? Bueno, no está mal, pero aún así te siguen gustando, pues eso, gente como Jaume Sisa y tal, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó a finales de los años 70. Bueno, como veis, esto es un desarrollo, esto es puro rollo progresivo, ¿eh? Es una paja mental absoluta, pero ahí está, ¿no? Solo el Leño. Viaje en tripe absoluto. Yo que tomo muchos tripes, como sabéis. Pues, bueno, así casi son 10 minutos, o sea. Esto con pan de higo tiene muy poco que ver, como sabemos, ¿no? Bueno, pero esto pasa entonces. Bueno, quítalo y... Bueno, vamos entonces a entrar en el punk. Como decía Pablo, hombre, contar 20 años en la historia de la música popular es muy complicado, pero vamos, intentamos, por lo menos que entendáis un poco el concepto, espero que intentar conseguirlo al menos, ¿no? El punk, bueno, yo viví el punk, ¿no? Pon, poquito aquí, pon el punk en principio, pon este, antes cuando te diga. Bueno, el punk yo lo viví, yo creo que se ha mitificado excesivamente el punk, sinceramente. O sea, eso lo dice todo el mundo, los que lo hemos vivido, yo creo que sí. Yo el punk que viví en Madrid realmente tenía muy poco de ideología, o sea, vamos a ser claros. Es decir, aquí lo que queríamos era llenarnos de anfetas hasta arriba, bailar pogo, ir al Rocola o a otros locales, inundar Malasaña y, tío, y pasar la noche, ¿no? Sin embargo, en Euskadi, verdad que era otra historia, ¿no? Entonces, un poco lo que pasaba en la contracultura, que era Madrid, Barcelona y Sevilla, aquí se convierte en Madrid, Barcelona y, fundamentalmente, Euskadi, que creo que es donde está el foco crítico y social, que tiene más que ver con la política de aquel momento, ¿no? Pero yo, sinceramente, el punk que viví, pues yo casi estoy casi como el que habla, ¿no? Como la persona que habla, que, vamos... Bueno, la verdad es que mi primer recuerdo de lo que es el punk, yo tenía 10 años, estaba viendo la televisión en casa de los viejos, la televisión en blanco y negro, por supuesto, en uno de estos suburbios donde vivíamos la gente de clase obrera en aquellos entonces, estas típicas casas de los extrarradios con el yugo y las flechas en la puerta, casas de vivienda de protección oficial. Y bueno, pues lo que os contaba, un sábado del 77, en el informe semanal, 78, sale un reportaje sobre el PUM. Y hostias, ¿cómo sería la movida de que, cómo me impactaría? De que ya veis la de años que han pasado, como 30, y resulta que me acuerdo. Si me acuerdo es por algo, ¿no? Porque ya me marcó algo de decir, hostias, ¿qué es esto, no? En aquellos entonces, pues yo era un chaval de 10 años que te oías, pues ponían tequila, oían los chichos a algunos vecinos, pero a ti no te gustaban, luego de mayor sí. Era un rollo de, pues, muy localizado, ¿no? Pasaron los años, ya pues entré en la adolescencia, buen estereotipo de el reflejo de donde os digo que nos habíamos criado. Y pues normal, pues también fue la época de la transición, la mierda de la movidita madrileña, escuchar por la noche Radio 3, empezarte a meterte en todo este mundo que hoy por hoy, con casi 40 años, me siento muy orgulloso de decir que es mi mundo, que es lo que me hace vivir. Bueno, lo que supongo que vais a ver va a ser un montón de abuelos contando batallas y diciendo lo que no tenéis que hacer si no llevéis nuestro camino, porque tampoco es un camino tan guay. Y también lo de siempre, pues decirle a la gente que vea esto, que sea jovencita, que ningún tiempo pasado fue mejor, que no mitifiquéis el pasado, que os mojéis el culo. Que sí, que la historia es buena conocerla, para aplicarla, pero no para asimilarla o para ponerte como un camaleón e intentar imitar a los punkis del 80 cuando tú vives en el 2007, cuando la realidad política, social y económica es muy diferente, cuando todo es mogollón de diferente, ¿no? Está guay, es la historia de nuestras vidas, es como hicimos todo, es lo que creía. Bueno, como veis, está desganado, el hombre está bastante desganado. Yo creo que tiene mucho que ver con el mismo este del punk, ¿no? Yo creo que el punk, bueno, fue un fenómeno y un movimiento que todos conocemos. De hecho, en la última sesión se habla mucho del punk. Yo creo que insistir en de dónde viene y qué magma sociológico lo cubre, yo creo que es absurdo, ¿no? Pero yo creo que sí hay algunas cosas importantes que decir. Es decir, primero, creo que hay un concepto primero de fuga. Hablábamos antes del concepto de fuga de la contracultura, que era expansivo. Yo creo que el concepto de fuga del punk no es expansivo, ¿no? Yo creo que es una vida hacia adelante, pero sin mucho sentido realmente, ¿no? Yo creo que porque es parte también de la filosofía del punk, ¿no? Yo creo que es un relato de urgencia también, un poco comparando con la contracultura. Creo que está contando lo que está pasando y lo que quiere y lo que está sucediendo en estos bloques de casas. Dentro de lo que son los cursos hay un reportaje sobre la banda trapera que no vamos a poner porque ya la conocéis, pero explica muy bien esto, ¿no? Murphy Gray y toda esta gente explica muy bien un poco lo que pasaba en aquellos años, ¿no? Los inmigrantes, bueno, toda esa gente que ha venido de Andalucía, de Extremadura, pues llega a Madrid en los años 60, 70, se instala en la periferia y esto al final es matar, en este caso, el hermano mayor. El hermano mayor era los hippies. De hecho, hay un tema clásico de Distinto Total, matar hippies en las CIES. Pero que es verdad, es decir, bueno, creo que es un fenómeno que además ocurrió muy paralelamente a lo que pasaba en Inglaterra, ¿no? O sea, que no fue, teniendo en cuenta que en el año 76, 77 ya se estaba, en el año 77 concretamente ya se empieza a publicar cosas como Caca de Luz, la banda trapera, que son para mí los epígonos. Vamos a poner algo de Caca de Luz y vamos comentando, ¿no? Porque creo que aquí hay un... Bueno, esto es una edad de oro, de unos años después. En Caca de Luz está todo lo que luego fue la movida y demás. Estaba Enrique Sierra de Radio Futura, Manolo Campoamor, que era pintor, estaba Fernando Márquez el Zurdo, que luego montó Paraíso y La Mode. Estaba, por supuesto, nuestra gran amiga Olvido Gara, Alaska. Y estaba Carlos García Berlanga. Es decir, bueno, es un grupo de grupos. Creo que Madrid refleja perfectamente en Caca de Luz esa transición un poco caótica. Por un lado, quieren ser punks un poco de pose, vienen un poco algunos de la contracultura, pero no acaban de rematar la jugada, ¿no? Aún así fueron muy provocativos, no tanto evidentemente como la banda trapera, que para mí es un grupo fundamental, ¿no?, en Barcelona, pero creo que junto con Ramoncín, cuidado con Ramoncín, es verdad, Ramoncín hizo un disco punk, pero bueno, del que no sabemos mucho más. Fundamentalmente la banda trapera y Cacaluz fueron los grupos epígonos que empezaron. Muy poco después ya en Euskadi empezó a haber ya grupos como Basura, como, bueno, como Zarama y tal, que ya realmente empezaron a emerger con otro concepto, ¿no? El punk de Euskadi era un punk político, un punk contra el sistema, absolutamente radical, que acabó en el Radical Vasco con La Polla, Escorbuto, bueno, y Cortato y demás, Cicatriz, Rip, bueno, un montón de grupos, ¿no? El punk de Barcelona era un punk, digamos, muy urbano, que no estaba tan politizado, sino que era más social, en el sentido de que, pues como decía la banda trapera, hablaba un poco del entorno urgente de la cultura urbana. Y el punk de Madrid era un punk absolutamente lúdico y casi inocente. Es decir, yo cuando recuerdo los punks en Madrid, y mi amigo Manolo Ubi, con el que hicimos hace muchos años este disco, Viva la Punk, pues bueno, era un tipo que lo quería tomar anfetas, ¿no? Es decir, Speed y poco más. Larsen, algunos grupos más, bueno, muchos más grupos, ¿no? Entonces yo creo que esa diferencia es fundamental. A veces creemos que el punk en el Estado español era todo político y en absoluto. Es decir, había temas de comando, como por ejemplo que no hay futuro y que estaban, se rodeaban de toda la parafernalia punk. Que bueno, que tengo aquí una cosa que me parece interesante explicar, ¿no? La estética punk, ¿no? Pero que realmente solamente en el País Vasco, en Euskadi, fue donde realmente la bomba estalló, ¿no? Quiero, por si alguno no, los códigos estéticos del punk, que lo tenía aquí apuntado y me parece interesante decirlo, ¿no? Bueno, las crestas, ¿no? Que todos hemos visto crestas, ¿no? Bueno, aunque empiezan con los Split, empiezan un poco posteriormente, pero bueno. Pues bueno, es una referencia a los mohicanos, que lucharon contra el Imperio Británico, como sabéis. Los Mohawks, creo que incluso Armando Rocha habló algo de esto y tal. Bueno, pues esto es un ejemplo absolutamente antiimperialista y de ahí viene la cresta, ¿no? Y también un poco como burla a la Guardia Pretoriana Romana, ¿no? Esos cascos que llevaban, pues lo mismo, ¿no? Luego, la anarquía es un símbolo de libertad para ellos y se configura como en contra, pues, fundamentalmente, de la monarquía en aquel momento británica, ¿no? Y de las democracias formales, ¿no? Las botas, ¿no? Bueno, pues las botas, joder, que todos hemos tenido alguna bota de estas, ¿no? Sobre todo, vamos, yo he tenido algunas, ¿no? Pues las botas es una burla clarísima a las fuerzas militares y al orden público, ¿no? Los negros en aquel momento también la llevan, supongo que a lo mejor habéis visto en algunas subculturas como símbolo anticapitalista, ¿no? Los Converse, esos Converse que todos conocemos también, pues son zapatos que eran los más baratos que la clase obrera podía pagarse, ¿no? La correa de pirámides, esto es una cosa fantástica, la famosa correa de pirámides de los punks, señores. Bueno, pues esto es un símbolo mapuche. Esto estamos ya conectando culturas a unos niveles brutales. O sea, los mapuches, pues efectivamente, los mapuches, como sabéis, fueron los primeros, la primera cultura indígena que se enfrentó al imperialismo español, ¿no? Pues los cintos con pirámides vienen de los mapuches, que lo sepáis. O sea, esto no es una tontería, esto es así. O sea, esto es así. Y luego, pues los alfileres, lógicamente, representan esa parte un poco gore y esa rebeldía que tenía el movimiento punk. Y luego la ropa usada, pues es una crítica absolutamente al consumismo, esas chupas usadas que llevábamos durante 10, 12 años, es decir, bueno, que no lavábamos nunca, por supuesto, o que robábamos al colega. Pues esto también viene un poco de una crítica dura al consumismo y al capitalismo, ¿no? Y lo interesante del punk es que luego ha dado derivaciones muy curiosas, como el ciberpunk, que todos conocemos, ¿no? O el afterpunk, o el queercore, ¿no? Por ejemplo, que es un rollo ya, digamos, más un concepto más de género y tal, más radical, ¿no? Bueno, pues yo creo que el punk en Madrid se tornó más lúdico y en Euskadi se tornó de otra forma. Vamos a pasar a ver un vídeo que yo creo que para ir un poco avanzando, porque estamos ya creo que casi fuera de tiempo, vamos a ver, por ejemplo, el 20 Punk. Estos son los Decibelios. Decibelios era un grupo punk de Barcelona. Bueno, cuidado, ponlo, cuidado. Acojona, si los ves por la noche en un... Porque no sabía si venían a darte hostias por ser de un lado o por del otro. Eran skins. El concepto skin, que es tan puff, tan volátil, ¿no? En estos momentos, joder, yo que sufrí alguna hostia de algún guerrillo de Cristo Rey en aquel momento, no sabías por dónde iban a venir, macho. Los veías calvos, con tirantes, y te acojonaban. Decían, estos son del Frente Nacional, macho. Y luego eran unos tipos súper encantadores, ¿no? Pero, joder, no, tenía que preguntar primero. ¿Red Skins o...? No. Hoy, de momento hoy. Ahí sí la pongo. Botas y tirantes, hostias se les va. Caretas robadas, gritos de unidad. Botas y tirantes, hostias se les va. Caretas robadas, gritos de unidad. Era un grupo que me gustaba mucho. Botas y tirantes, contra selva. Eso, cabezas robadas, gritos de unidad. Botas y tirantes, contra selva. Necesito del pavo. Cabeza robada, mola. Era el hoy, que supongo que habéis dado en algún momento, y eran decibelios, ¿no? Vamos a pasar, digo porque estamos un poco ya casi fuera de tiempo, es una pena, pero bueno, es así, al 21 pun aquí que está, que son los comandos de un grupo de Madrid, por poner alguna referencia a Madrid. Aquí hay un tema que se llama antisocial, ¿no? Yo creo que el pun está muy bien contado, todos tenemos referencias recientes. No hay que insistir mucho más. La crisis de la siderurgia a finales de los años 70 en Euskadi fue tremendo. La historia de escorbuto, de Josu, es decir, las muertes por heroína de la mayoría de, bueno, de muchos de los músicos de los grupos. Creo que esto relata una historia tremenda, ¿no? Una historia tremenda de autodestrucción y de vacío que muy poco tenía que ver con la contracultura. De hecho, esto era un poco el punk de Madrid, o sea, esto era, ¿no? Es decir, no había más. Ahí está el pollo que estaba en Larsen. Esos abrigos, que ya no recuerdo, todavía tengo uno, y esos abrigos negros, bueno, fantástico. Bueno, Manolo tenía pelo en aquel momento todavía, cantante. Yo ya se lo cortó, ya no le sale. Pero bueno, yo creo que esto era un poco el punk de Madrid, ¿no? Y el que hemos visto un poco con decibelios en Barcelona. Yo creo que el momento brillante en el punk del Estado español es en Euskadi. Esto es innegable. Creo que cada pueblo tenía una banda en aquel momento, a partir del año 79, año 80. La siderurgia, como dije antes, de Euskadi había sido volada. La recesión económica era brutal, el paro era brutal entonces en los pueblos y en los barrios de Bilbao, del Gran Bilbao. Y luego, fundamentalmente, había pues una izquierda abertzale, es decir, que no transigió con el pactismo de los partidos de izquierda en absoluto, porque evidentemente su objetivo era otro, ¿no? Entonces yo creo que esto crea una base antisistémica brutal, donde aparecen grupos, pues por supuesto, como la Polla Records, como Cortatu, como he dicho antes, Rip, Cicatriz y demás, ¿no? El término de rock radical vasco se da posteriormente a lo que es el principio del punk, ¿no?, en Euskadi, ¿no? Esto es un poco ya a mediados de los años 80. Digamos que la autoría no sabemos muy bien de dónde viene, pero bueno, parece ser que viene de un artículo donde realmente se plantea, como titular, se plantea esto de rock radical vasco. Hay otras teorías, da igual. Lo que sí fue una marca fundamental para el desarrollo de la música popular en Euskadi, que el movimiento abertzale, por supuesto, incluso el PNV en algún momento subvencionó. Esto es así. Hay que recordar que grupos como Eskorbuto, del que no vamos a poner nada, que es una pena, porque para mí es uno de los grupos fundamentales del rock radical vasco, ellos, digamos que huyeron. Eskorbuto fue uno de los casos que se alejó de todo aquel movimiento político. Esto es muy curioso, siendo el grupo más importante o más interesante, quizás un poco se alejó de la música politizada de otros grupos y pagó sus consecuencias, como esto es una vieja historia que todos conocemos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que aquel momento fue muy brillante y pues había grupos, porque os quedéis con algún nombre, al principio como Talidón, Basura, Doble Cero, que luego fueron los RIP, y bueno, y poco a poco los MCD, y como decía un tema de Eskorbuto, busco en la basura algo nuevo, es decir, fijaos que la contracultura buscaba algo nuevo en una percepción distinta de la realidad, ¿no? Los pueblos buscaban en la basura. Esto dice mucho sobre lo que pasó, ¿no? Vamos a poner el Sarri Sarri, hombre, ¿por qué no? Bueno, pues y ya con eso, y el penúltimo y acabamos. Pues el Sarri Sarri, que todos conocéis porque habéis bailado seguramente en algún momento de vuestra vida, pues es el 15. Y sobre eso comento algo más, y yo creo que, más que nada por la hora, vamos a pararlo. Voy a estar una hora más, pero creo que os aburro. Bueno, en cualquier caso, lo que quería un poco para acabar es que la contracultura y el punk creo que han sido la base de lo que está pasando hoy en día con los movimientos sociales. Creo que hay que copiar algunas de las cosas que pasaron, otras desecharlas, pero creo que es fundamental tener en cuenta lo que supuso el punk como actitud política contra el sistema y lo que supuso la contracultura, el underground, como propuesta de crear otra sociedad, ¿no? La historia de la canción la conocéis, tampoco vamos a contar más. Como sabéis, el punk derivó en el ska. El ska es, bueno, esto ya habéis hablado, ya visteis en Jamaica. Hoy a Decibelio le pasó igual. Hay una parte del punk, los Clash, por ejemplo, que fueron, digamos, los que más trabajaron este asunto, acaba en el ska, ¿no? Y en Euskadi, lo que llaman la Euskadi tropical, pues digamos, sobre todo liderados por Fermín Guruza, había cierta obsesión con Jamaica, ¿no? Sobre todo a través de los Clash, ¿no? Y yo creo que esto se refleja, pues, en grupos, lógicamente, como ellos, ¿no? Jugos favorik, sarri dio herriak, zapallazos paturik Irungeko txerroa, desentxerroa, ebenzat igorria Zerua du estartzen, ez dakizen pasatzen den azken handi hontan Jende azidela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi patatzela kozure kuento generalean Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, viva tu. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sari, sari, sari, sari, sacalera, sari, sari, sari, sari, sari, sari, Cristo marcha David. Bueno, da pena quitarla porque realmente es un himno. Por tanto, tuvo muchos. Bueno, quería acabar un poco con la reflexión, un poco de lo que estaba contando al principio, hace un minuto, ¿no? La conexión fundamental entre lo que pasó hace 30, 40 años, lo que siguió pasando en los 70, los 80, lo que siguió pasando luego en los 90, ¿no? Aunque eso habría que hablar en otro momento. Creo que tiene mucho que ver con lo que realmente está pasando hoy, ¿no? Yo creo que hay que seguir insistiendo en esto, en intentar, por lo menos yo opino así, en intentar desvelar el engaño de este sistema, y creo que no hay otra, ¿no? En el año 2003, en Viñarrock, la Polla Records, pues ya entonaban lo que muchos hemos entonado en la calle hace poco y seguimos entonando, ¿no? Acabamos con uno de los temas, bueno, de los muchos que tiene la Polla Records, que ellos dicen mierda, nosotros amén, y bueno, pues gracias por haber estado aquí. Esperamos que sigamos combatiendo en las calles o en el campo, da igual, tanto en la ciudad como en el campo, pero creo que la Polla define perfectamente con este tema lo que está pasando hoy, ¿no? Gracias. Mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Colegas quedan tirados por el camino, y cuantos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas. Cualquiera. Se acuerda Bueno, la letra es una declaración de principios de lo que está pasando ahora, ¿no? Mucha gente muere democráticamente, ¿no? Con esto yo creo que es suficiente. Bueno, pues muchas gracias, Valentín. Y nada, si hay preguntas o tal, pues es el momento. Decirlo o callar para siempre. Hola. Uy, qué alto. Hay una escena musical de ese periodo que no has comentado y que me parece que también es muy interesante, que es el heavy madrileño, que está muy ligado al rock urbano, etcétera, etcétera y tal. Pero yo creo que si se habla de subculturas en España, yo creo que el heavy es una auténtica subcultura. Ahí hay una mezcla entre... Es decir, yo creo que hay una simbiosis entre determinados aspectos del heavy y determinados aspectos de la cultura obrera en Madrid en ese periodo, ¿no? Espera, Valentín, no corras. Estaba previsto, lo que pasa que evidentemente en una hora no da tiempo a... Yo quizás me he centrado un poco más en lo que fue la contracultura, porque creo que es un tema menos conocido. Creo que el heavy es bastante más conocido, sobre todo por gente más joven, o es decir, o gente que de alguna forma seguís escuchando grupos heavies y demás, o metal, pero no había, digamos, una entrada a través del rock urbano y se iba un poco a tratar ese tema. Para mí el heavy me parece fundamental, es decir, evidentemente yo creo que debería tener incluso, pues tenía que haber una sesión solamente dedicada al rock urbano y al heavy, incluso el punk, ¿no? Que creo que sí sería más coherente en ese momento porque sobre todo empiezas a partir de los años 70, 80 y ya cubres hasta ahora, ¿no? Pero al incidir en el título, lo de la contracultura, pues había también que darle hueco a eso, ¿no? Que creo que es menos conocido, creo que hemos aprendido algo todos. Efectivamente, el heavy, bueno, creo que es seguramente la subcultura más... de más larga duración, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no solamente empieza en el heavy, sino empieza ya en el hard rock. Incluso Led Zeppelin y otros son un poco la avanzadilla ya en los años 70, principios, de lo que luego es el hard rock y demás, y luego acaba pues, lo que es el heavy, el metal y demás, ¿no? Creo que la cultura obrera, que nace fundamentalmente en el punk y desbanca la clase media que venía de la contracultura, bueno, creo que no solamente ha marcado la historia de este país, sino que la sigue marcando. El problema del heavy es que yo creo que a veces se ha mimetizado excesivamente, pero le pasa a cualquier movimiento, a cualquier fenómeno musical. Es decir, cuando estás mucho tiempo, mimetizas actitudes y efectos del pasado, ¿no? Y en el heavy ha pasado esto, pero también ha pasado en el punk, cuidado, ¿eh? Y ya no digo en otros territorios, ¿no? Pero creo que sí ha evolucionado menos, aunque es verdad que las tendencias del metal y demás han cambiado estéticas, pero creo sinceramente que a veces se han mitizado. En cualquier caso, estoy de acuerdo contigo, creo que el heavy habría que darle solamente una sesión, solamente dedicado al heavy o al rock urbano, porque yo también metería los epígonos, ¿no? Y relacionarlo quizás con el punk, aunque los punk y los heavies nunca se llevaron demasiado bien, también te lo digo, es una cosa porque yo lo viví en los 80, pero sí había una hermandad obrera, es decir, había un nexo fundamental porque cuando acababan los conciertos o iban por la noche iban a los mismos barrios, a los mismos bloques donde vivían, ¿no? El punk era urgente y el heavy yo creo que musicalmente era mucho más potente también, es decir, los músicos eran mejores músicos, mucho mejores músicos que los punks, esto es evidente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, sí, habría que dedicar una sesión entera quizás. El caso de Barón Rojo, es decir, me parece fundamental, bueno. ¿Cuál era? Barón Rojo sabe vivir. Hola, pues yo tenía un poco de lío, me gustaría que aclararas un poco cuando has hablado del rollo y demás, que lo has centrado como en Madrid, con Mariscal Romero y tal, y bueno, yo he leído el libro este de Ordovás y demás, pero yo tenía la idea como que el rollo en realidad genuinamente, el término y la escena era más de Barcelona, y cuando leí el de Nosotros los Malditos también, que ahí habla mucho de enrollarse para arriba y para abajo, creía que era como más de Barcelona, ni idea, a ver si lo podías aclarar un poco. Bueno, el término rollo es un término que verdad que se utiliza en Barcelona. No voy a contradecir a Jesús, a Ordovás, y menos a Pau Malví, decir, pero yo creo que, porque el concepto, el término de enrollarse, que es de donde viene, es decir, era enrollarse con las drogas, es decir, con una vida, bueno, digamos, un poco ajena, marginal y tal, ¿no? Entonces, es verdad que en Barcelona se utiliza, de hecho, hay un cómic que se llama El Rollo Enmascarado, que lo lleva Nazario, Max y tal. Pero en Madrid, digamos que se instala de una forma mucho más potente, ¿eh? También te lo digo. Es decir, cuando Mariscal Romero habla del rollo, está hablando de grupos pre-heavies o, bueno, pre-rockeros, ¿no? Como Indiana, Volumen. Y yo creo que en Madrid se instala más poderosamente que en Barcelona. Evidentemente, en Barcelona existía el rollo, se hablaba de rollo, porque era el término de enrollarse. Pero yo lo he relacionado con Madrid porque creo que en Madrid bueno, tuvo una importancia fundamental. Aún viniendo, bueno, eso no está tan claro, si viene de Barcelona o de Madrid, eso es lo de menos, yo creo. Pero yo creo que sí, en Madrid se dio, vamos, yo lo vi porque todos estábamos en el rollo o no estábamos en el rollo, ¿no? En Barcelona también se hablaría de esto, pero se hablaba de otra cosa, ¿no? Yo creo. Pero sí, bueno, estoy de acuerdo contigo en general, ¿no? Bueno, es simplemente incidir sobre dos cosas que ya has dicho, dos apuntes, ¿no? Que en realidad me parece que se repiten a lo largo de todo lo que son los movimientos contraculturales, que parece como que no podría haber movimiento cultural sin drogas y sin gente joven, ¿no? O sea, ¿nos imaginamos un movimiento cultural de gente de 50 años y sin consumir drogas? Eso, no sé, ¿en qué mundo sería posible? O... Yo creo que es muy difícil, sinceramente. Si no hay drogas, hay lo que llamaban, en contra del rollo, el apalanque, ¿no? El amuerme, que también se habla del amuerme, ¿no? El amuerme es utilizado mucho también en Barcelona, ¿no? El amuerme, pues es cuando te apalancas y tal, que también lo utilizó Gato Pérez en alguna de sus canciones. Pues yo creo que ser joven y tomar drogas puede generar una bomba potente, ¿no? Y puede ser subcultural y puede, digamos, arrinconar al sistema. Evidentemente, lo que estamos viendo ahora, el 15M, que es un movimiento social, pues seguramente mucha gente no toma droga, ni LSD, ni es decir. Pero bueno, también los tiempos cambian. Yo creo que, en cualquier caso, creo que sin drogas, como referencia, ¿eh? Es decir, no es que haya que tomar drogas para hacer la revolución, es decir, no. Pero te motiva, tío. ¿Eh? Te anima, porque te crea una visión distinta y porque además es parte de la gente joven. Es decir, es así, es decir, aunque hayas fumado un porro te has fumado alguna vez o lo has olido, es decir, y esto tiene mucho que ver. Creo que ser joven y tomar drogas son elementos fundamentales en cualquier subcultura del siglo XX, también de los años 20, ¿eh? Es decir, la vanguardia histórica se ponía hasta arriba de cocaína, el jazz, como hemos visto, el opio y tal, o sea que siempre. Pero no creo que sea una cosa fundamental, pero sí que anima, ¿eh? Anima. Y ser joven también. ¿Por qué? Porque tiene más energía, evidentemente. Un yayo flauta tiene poca energía. Es decir, si hay que correr delante de un gris o de un madero, hostia, al yayo lo funden, por desgracia. Y al tipo más joven, seguramente a lo mejor se salva. Cuidado, esto es así, ¿no? Pero tiene mucho que ver, sí. Bueno, yo no llamo, hombre, yo drogas al botellín, joder, tío. Cuidado. Yo lo que entiendo por drogas que subvierten un poco la realidad, es decir, o que te crean mecanismos que estás fuera, es decir, el speed, las anfetaminas, el LSD, o sea, digamos drogas, ¿no? La marihuana, es decir, que bueno, que un poco que te cambian mecanismos, ¿no? Sobre todo porque no he dicho una cosa que me parece importante, que son los viajes, o sea, el viaje psíquico y físico. En la contracultura se da mucho, hay un viaje psíquico, que es el viaje, el movimiento que habla la generación beat de Kerouac y demás, también es un referente importante, que puedes viajar con la mente y también puedes irte a la India, ¿no? A tocar el. Es decir, pero creo que es importante que. Y el botellón. Hostia, tú, está bien, pero tienes que tomar muchos botellones para realmente cambiar el sistema, tío. O intentarlo al menos, ¿no? Estás incitando a las drogas. Yo siempre incito a las drogas. Eso es delito. Tío, que si no, joder, ¿qué haces? Esto lo tapamos. Luego se puede cortar. ¿Alguna cosa más por ahí? Si pasáis el vídeo. Hola, buenas. Sí, te quería hacer una pregunta. Por qué crees que en Madrid se da un carácter lúdico en el punk y no así en el País Vasco? ¿Crees que tiene que ver con una costumbre social de lo lúdico del ocio, el disfrute del ocio? ¿Puede ser? Bueno, yo creo que sí, es posible que tenga que ver con los espacios de ocio. Yo lo que pasa es que Madrid, en los años 70, aquí está el poder, cuidado, ¿no? Entonces, hay un momento muy... O sea, digamos que la energía política se trasvasa a las organizaciones políticas, a los partidos políticos. Y en la música queda menos reflejada. Vamos a ver, en Madrid hubo grupos punk que reflejaron lo comando, es decir, grupos que hablaban, criticaban socialmente y hablaban de política claramente. Es decir, lo que es verdad es que comparado con Euskadi, hostia, eran niños pequeños, te quiero decir, o sea, esto no tiene nada que ver. En Euskadi había una implantación, un sistema represivo absoluto de las fuerzas del orden público, había una lucha política muy clara y había todo un sistema industrial que se había venido abajo, ¿no? Madrid aguantó mejor porque estaba aquí el poder, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo que es posible que tenga que ver con el ocio o el esparcimiento. Pero en el caso del punk, creo que la diferencia es tan abismal que hace que los grupos políticos madrileños queden pequeños ante lo que se estaba planteando en Euskadi. De hecho, y sobre todo con el tema de la heroína, es decir, no digo que no haya punk político en Madrid, por supuesto también lo había en Barcelona, es decir, y en Granada y en Burgos seguramente también, pero que empequeñecía por el gran problema durísimo que está viviendo la clase obrera y la izquierda abertzale en aquel momento independentista en Euskadi, ¿no? Es simplemente eso. Quizás, bueno, habría que hablar de otras cosas, pero yo creo que fundamentalmente es eso, no por otra cosa. Bueno, vamos a una petición de José y de Pablo, que es acabar con algo heavy. Me parece correcto y además lo apoyo y me parece además de puta madre. Hay que hacer una sesión de heavy nada más, ¿eh? José, tío. Que es el único bueno que hay realmente. Que nada, ponemos los anuncios de Vueling que nos pagan. Gracias a Vueling podemos estar aquí. Y está grabado en Puente Vallecas. Esta fue una época realmente fascinante también, ¿eh? Yo la viví y fue realmente gloriosa, gloriosa. Thank you. Bueno, no sé si había alguna cuestión más. Si no, bueno, nos vemos la semana que viene, que no sé, creo que es ya rap, ¿no? Si no, pues vendrá Nacho, NKO, y nada, pues daremos un, iremos un poco para atrás y luego un poco más para adelante. Y muchas gracias por aguantar.